bienvenidos un jueves más a Un Punto Azul, programa de radio realizado junto a la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Hoy, de Cristal para Adentro, habla Luis Miguel Soto y de Cristal para Afuera, Alfonso Saborido, Lito, Miguel Soto, José Luis Espí, David, Agustín y un compañero que ya dejaré que lo presenten los demás, que lleva mucho tiempo sin venir, a ver qué os dicen. Este compañero se llama Sergio. No sabe castellano, con lo cual hablará poquito. Sabe alemán nada más. Solo sabe alemán. Nosotros con él nos entendemos por señas. Si tiene una cerveza en una mano, quiere decir sí. Si tiene dos, es que no. Una persona totalmente tímida. Totalmente. Y en WhatsApp desesperante, para hacerle hablar, tío. Cada 10 mensajes que tú le pones, le escribe uno, ¿verdad? Si acaso. ¿Te puedo hacer una pregunta íntima? Puede. ¿Tú en qué horario GMT vives, tío? Cualquiera. Te levanta me levanta a las 6 de la mañana y dice buenas tardes, me acabo, o buenas noches. Sí, igual se acaba de levantar, que se acaba de acostar. A las 5 de la mañana dice, ¿me voy a acostar? No entiendo nada. Bueno, pues buenas noches, bienvenido. Yo me siento muy raro aquí, en este lado. Todavía tengo la voz cogida. Pero está un poquito mejor, ¿no? Se nota ya un poquito. Sí, mira, porque tomo, mira. Dos o tres pastillas diferentes. Ah, no, un Ventolin de esos tipo... Sí, esto es... Es que suena fatal, tío. ¿Qué? Bromuro de hipratropio. Bromuro de hipratropio, madre mía. Sí. Tiene usted que tomar bromuro. El bromuro no es el sí, elemento químico. Sí, no, ese, ya está. Sí, pero no funciona. No. Yo solo digo una cosa. Lleva usted un año un poco mal. ¿Quién? Porque lo han desplazado del control y ahora está tomando bromuro. En poco tiempo... Poco tiempo le veo muy mal, la verdad. Silencio total. Administrativo significa que no está muy bien. No está muy bien. No, porque podías... decir un disparate, pero se lo va a callar. Bueno, vámonos con la página de Ciencia Andaluza, que ya hay noticias. Hay algunas noticias, las voy a decir rápidas, pero hay una de astronomía, dos de astronomía, perdón, y hay una muy curiosa, que no tiene que ver, es de ciencia, pero... Es para hacer un programa... ¿Tú estás abriendo un bocadillo o qué, tío? No, estoy abriendo dos libros. No me mueva el micrófono, que es como si me movieras por dentro de mí, vamos. Son dos libros de la colección, concretamente son dos libros de la colección Un paseo por el cosmos, que está dedicado más o menos a lo que es la astrofísica, con toda multitud de temas, como por ejemplo la evolución estelar, como por ejemplo los quarks y los gluones, todo lo que es la mecánica cuántica, ¿eh? Dios es grande y misericordioso y me encanta los agujeros negros. Me encanta que te dediques la energía extrema. Me encanta que te dediques a la astronomía del salón. Al final caerás. No, a mí me encanta la astronomía del salón. Bueno, ¿eh, Alfonso? Okay, no. Vamos a lo que vamos. Granada, científicos de la Universidad de Granada investigan sobre un programa sobre lupus, una enfermedad que parece rara, pero yo la tengo un familiar con lupus y no se lo deseo a nadie. No. Una enfermedad autoinmune. Una enfermedad autoinmune. Ahora sí. se ha puesto de moda un par de veces. Una es porque salía mucho en House. Mm. Cuando no sabían lo que era, al final era lupus. ¿Vale? Y otra porque una cantante muy, muy famosa y tema de adolescentes y tal y cual, que salió de Disney, que se llama Selena Gómez, lo tiene. Mm-hmm. Bueno, en Córdoba se están haciendo estudios de nanopartículas de carbono y enzimas para conocer contaminación de los ríos. Luego en Málaga, en la Universidad de Málaga, están haciendo estudios para competir con los grandes mercados energéticos desde casa. ¿Sabéis el problema que hay ahora con la luz, no? Bueno, que ha habido siempre. Luego, en la Universidad de Málaga también se está haciendo un estudio sobre la eficacia de la guanidina, que es una sustancia, como agente antibacteriano contra las infecciones hospitalarias, que es una de las cosas más peligrosas que tienen los hospitales. Y Sergio me está mirando. O sea, que entra tú, que te duele un pie y sales tú allí como una enfermedad que... O no sale. Luego, también en Granada, la Universidad de Granada sigue haciendo estudios sobre el papel de los exoxomas en el tratamiento del cáncer de mama. Luego, también hace estudios históricos sobre la importancia de la peste negra aquí en Andalucía, la peste bubónica, que fue en el siglo XVI, por ahí, más o menos. Aquí tengo la noticia de astronomía, que ahora voy a hablar alito de ella. Otras noticias... Hay dos de astronomía, ¿no? Sí. pero bueno, hay algunas noticias sobre la importancia de la mujer en la ciencia, acerca del Día de la Mujer, que no vamos a hablar aquí porque ya llevamos 2 semanas hablando de las mujeres y ya hemos quedado como la chata que hay hablando de las mujeres, ya vamos a dejarlo más. Otra, por ejemplo, el cristal del tiempo, ¿Qué? El cristal del tiempo, un nuevo material que consta de átomos que cambian sus orientaciones en el tiempo utilizando una técnica láser, pero no a partir de movimientos térmicos. Mira, esta noticia, escuchadme, que es curiosa. Es de la Universidad de Málaga, que está desarrollando un fármaco para tratar el síndrome X frágil. El síndrome X frágil es una de las enfermedades consideradas raras, ¿no? Y ahora, escuchad esto, dice, la agencia, esto es para hacer un programa aparte, no tiene nada que ver con la astronomía. La Agencia Europea del Medicamento ha otorgado el estatus de medicamento huérfano a este producto, con un 65% de eficacia. ¿Qué es un medicamento huérfano? ¿Habéis escuchado eso alguna vez? ¿Qué va? No lo he escuchado nunca. Pues un medicamento huérfano es aquel medicamento que se ha conseguido hacer, que soluciona una enfermedad, pero que las empresas farmacéuticas no invierten porque no es rentable. Porque hay tan poquísima gente, ¿no?, que lo usaría. ¿Con qué? ¿Cómo se os queda el cuerpo? Enfermedad rara, claro. Claro, no es rentable. ¿Cuántos hay? 7 en Europa. Pues, ¿para qué vamos a invertir? ¿Cuánto cuesta tanto? Pues huérfanos se mueren. A no ser que a lo mejor uno de los afectados sea el hijo del presidente de una multinacional. De la multinacional, entonces sí. Claro. Entonces se invertirán cientos de millones en fondos. O sea, no voy a decir lo que pienso, pero es para hacer un programa aparte. La pela, claro. Una cosita. ¿Habla catalán? ¿Parla catalán? No, parlo castellano. Uh-huh. Una cosita. Estoy viendo aquí uno de los libros que ha traído David. Sí. Y ojeándolo así por encima, yo sería por nada más de un compromiso. Empezando por Sergio. Es que ojeando por encima he visto el supuesto gato de... Pronúncialo, por favor. Sí, sí. Ahí, espérate que me voy a comer el otro. ¿Qué otro? No, el otro gato. Estoy pensando en un gato. Estoy pensando en el gato de Alicia. Esto es de cuántica. El gato de... Schrödinger. El otro, ¿no? Por decir el otro. O imagínate si lo hubiese tenido que pronunciar yo. No, yo que estaba pensando en el gato de... El de Alicia, el de... El Rizón. ¿Cómo era? ¿Sosir o algo así? Era Shishai. Imagino que Lito sabrá de qué estaba... De qué va esto. Bueno, antes de la noticia astronómica, que va sobre la materia oscura, yo quiero hacer una pregunta íntima. Pero quiero que os mojéis. Oye, el amigo de Iker no ha venido, ¿no decía que iba a venir? ¿Está aquí? Juanma, el amigo está aquí. El amigo de Iker. El que no ha venido es Iker. No, el que no ha venido es Iker. Juanma no ha venido. Ha dicho que venía. Ah. La materia oscura no se sabe lo que es. Era, chiquillo. No sabe que es materia, pero no es oscura. Tranquilo. Todavía no. La pregunta íntima, en vuestro ser, en vuestra persona, ¿qué goteras? ¿Qué tanto por ciento? ¿A que sois artible aquí en la mesa, tío? Soy aquí casi peor que allí, ¿eh? Casi peor. Luis Miguel, te va a tener que venir para acá porque esto es insoportable. Escuchas todos los ruiditos. Claro, me pongo negro. En vuestro interior, ¿qué tanto por ciento de escéptico? ¿Y qué tanto por ciento de crédulo hay? ¿Os consideráis que tenéis? ¿Pero sobre qué tema? Sobre la ciencia. Sobre ciencia. Es que voy a hacer una crítica, que me van a llover críticas por muchos lados, porque hay mucha gente que sea escéptica, pero yo los llamo talibanes del escepticismo, porque son escépticos radicales, ¿no? Y yo pienso que no hay ni blancos ni oscuros, sino que hay grises también. Ahí llega el amigo de Iker y de Carmen. Y me encantaría que me contestara a la pregunta. También va. Ya ha llegado tiempo para contestar. Bueno, ha llegado. Venga, ponte aquí un tiempo. Micro y contesta. La pregunta, Juanma, es ¿qué tanto por ciento en vuestra persona, en vuestro interior, hay de escéptico y qué tanto por ciento hay de crédulo? En cuanto a la ciencia hablamos, ¿eh? En cuanto a ciencia. ¿En cuanto a ciencia? Buenas noches. Hola. En mi caso, yo me considero un escéptico un 70%. Pero en ciencia. Bueno, en ciencia en general, ¿vale? Sí, estoy un poco descolocado. Escéptico de ciencia quiere decir que no crees en ella. ¿Sabes lo que...? En ese 30% está la materia oscura y la mecánica cuántica, que dice que no se cree nada. El escepticismo es un movimiento científico que piensan que las cosas que no se pueden demostrar, pues sencillamente no valen, ¿vale? Entonces os pregunto, ¿qué tanto por ciento de escepticismo tenéis en vuestro interior? Yo creo que tengo menos que tú. Yo tengo un 70. Yo creo que... ¿De escepticismo o de credulidad? De escepticismo. ¿70 de escepticismo? 50-50, ¿no? 50-50. No tengo tanto. Yo la ciencia confío mucho en la ciencia. Ponle un 10% de esas cosas que no... Yo estoy con... O sea, un 90% de escepticismo. No, al revés. Eso es lo que te pregunto. De creer en la ciencia, un 90%. Y de... Estamos un 10% de escepticismo. Bueno, estamos hablando de lo contrario. Un escéptico es una persona que solamente... Un 70% escéptico. Yo digo que un 10%. Espérate, no. Es que no nos estamos entendiendo. Un escéptico es una persona que solamente cree en lo que la ciencia dice. Ah, vale. ¿Vale? Vale. Ah, bueno. Vale. ¿Entramos por ahí? Vale, sí. Vale. Creí que estaba diciendo lo contrario. No, claro, yo me habré explicado mal. Yo también lo contrario, por eso había dicho yo un 10%. No, un escéptico. O sea, yo me considero con un 70% de escepticismo y un 30% que no. Que eres crédulo. Crédulo, sí. ¿Por qué? Porque soy religioso, soy una persona que cree en Dios. Un escéptico no cree en Dios. No estábamos hablando de ciencias nada más. ¿Y qué tiene que ver, no? ¿Cree en Dios? ¿Qué? Una cosa con la otra, no sé. Pues sí, tiene mucho que ver. Hay un montón de científicos que... Sí, claro que los hay. Y otros que no creen. Yo hay veces que me siento hasta insultado, ¿verdad? Ahora que todo el mundo está tan sensible con todo, todo el mundo se siente insultado, pues yo también me siento insultado. Cuando te dicen, hombre, que tú crees en un hombre invisible que te cuenta historias de... Eso me lo han dicho a mí, ¿no? Pero eso lo puede decir un científico o otro cualquiera. 100% escéptico. ¿Cómo puede decir eso? Se lo pueden decir. O sea, por eso os pregunto... O personas que no tienen por qué ser científicas, necesariamente. Pero yo creo que gente 100% escéptico hay menos, ¿no? No, hay mucho, hay mucho. ¿Hay mucho? Sí. Hay movimiento escéptico. Es lo que tú llamas talibán del escepticismo, ¿no? En relación con el... Con la... Hay asociaciones y de todo, ¿no? Movimientos, pero yo creo que son insignificantes en comparación con el con la otra parte, ¿no? Yo no sé, yo creo que no. ¿No? Yo o será el ambiente que yo me meto, pero todo el mundo es escéptico. Bueno, no sé, yo es que no lo veo, o sea, yo no lo palpo así a nivel general en la calle, ¿no? Y las cosas que en mi alrededor, ¿no? Sí, yo en la calle sí lo noto. Hay cada día sí, un poco más, pero no noto yo... Yo casi diría que hay más 100% no escéptico. Muchos más que 100%, ¿no? Yo también estaría también en todo eso. Más crédulo. Cada vez hay más crédulo. Sí, cada vez hay más crédulo. Es que la, hay la... menos gente que no cree en nada. Sí, pero yo sigo teniendo la duda que estás explicando, Alfonso, porque escéptico tiene que ser de algo, quiero decir. Escéptico es el que no cree en la verdad, el que no cree en la ciencia. No. Un escéptico es eso. No, tú te metes en los foros que hay de páginas de internet y tal, y el escepticismo, lo que defiende... Una corriente científica, que sea el escepticismo, lo que defiende es el valor de la ciencia. Lo que la ciencia no demuestre, pues no existe, no vale. En nada que no sea científico. A eso me refiero yo con escéptico. ¿Vale? Bien, pues en eso la mayoría de los científicos seremos o somos cercanos al 100%, porque creemos en la ciencia. Hombre, claro, quiero decir, lo que no demuestre la ciencia está en duda. No me considero un 80 o 90% escéptico. Claro. Por eso yo dejaba ese 10%. Yo en ese caso sería un 90%. Hay cosas que no sabemos. Hay cosas que no sabemos, no queremos decir. Que la dejamos que la ahí en no el aire, dar un 10% o lo que demás. Se pueda creer o no. Ahora, hasta la ciencia la por ejemplo, un científico no puede practicar yoga. ¿Por qué no? No tiene nada que ver en eso. O sea, no, ¿Y Reiki? Yo lo hago. No, a mí, pero a mucha gente es un disparate lo que yo hago, si me lo han dicho. Lo que no puede echar las cartas. No las he hecho. Bueno, para hacer un solitario, a sabiendas de que no va a ser verdad. Hace unos días, hablando con el tema mío de la alergia, me sueltan una mujer que encima te trata así como si tú fueras un imbécil, ¿no? Dice, no, yo era alérgica igual que tú, pero yo se lo superé. Porque yo ya me di cuenta que lo que tenía era un conflicto no resuelto. Logré resolver el conflicto y ya se acabó la alergia. ¿Cómo? Digo, yo con mis corticoides, tío. Desde luego. Y eso, todos sabemos que todo está en la mente, pero de ahí a que te cure una alergia, que es una cosa totalmente física, con un tratamiento de mental de un conflicto no resuelto, vamos. Ahí entra mi 90% de escéptico. Ahí está. Yo no creo que eso sea un conflicto. Últimamente, el tema de la cultura científica, lo que llaman los STEM y demás, que cada vez hay menos, la gente es más crédula porque sabe menos de ciencia. Efectivamente. Eso cada es una vez cura. Hay menos educación en ciencia, sí, sí. Cada vez hay menos horas en las aulas de ciencia. Antes dábamos 5 horas, ahora damos 4, ahora damos 3 a la semana de temas relacionados con la ciencia. Todo es inglés, venga, inglés 5 horas, 6 horas, venga. Francés ahora, que te le digan aquí mi amigo francés, por cierto, ahora tú no tienes B1 en francés ni nada de eso. No, desgraciadamente. Pues has perdido un trabajo ahora mismo. Mi hermano es posible que lo tenga próximamente. La ciencia se basa en preguntar, en tener curiosidad de por qué son las cosas como son. Y demostrarlo. Pero no es cuestión de preguntar, es cuestión de que tú vas, cuando vayas al colegio, tengas tus horas de ciencias y tus horas de... Por lo menos se ha conseguido, creo que es un logro, que no se llame más la asignatura conocimiento del medio, que me parecía una aberración. Se llama ciencias naturales y ciencias sociales. El niño ya de pequeño sabe que está estudiando ciencias naturales. Lo de los bichitos, ¿qué? Ciencias pero naturales. Eso, lo de la historia, ¿qué? Ciencias sociales. Eso es antes decía, problema, ¿qué es? Conocimiento del medio. No sabía nadie lo que era. Eso es un problema político. Sí, un es problema que cada político que lleva quita las cosas, ¿vale? Tiene que cambiar el nombre para que sepa qué ha pasado. Va a ser como mi consejería. Yo qué sé, ¿cómo se llama ahora? Ahora se llama Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Antes era Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Antes fue Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Luego, claro. O sea, cada uno que llega, te lo cambia. Pero la medida esa está en que lo que notamos en la ESO y en bachillerato y demás es que cada vez hay menos horas de ciencia. ¿Y hay más horas de historia o no? ¿Tampoco? Pues hay menos horas de matemáticas, historia y de filosofía también hay menos. De filosofía cada vez menos, matemáticas, inglés. ¿Lo que dais? Inglés. ¿A qué? Si el inglés, sí, inglés no... se daban un par de veces a la semana y ahora se dan 5 o 6 horas de inglés. Porque los niños tienen que saber inglés, colegio bilingüe. Sí, se ha acabado ya. Bueno, pues entonces algo hacemos mal. El caso es que las horas de ciencia se reducen. Los profesores de ciencia se reducen. Antes había una plantilla, yo qué sé, en un colegio grande, un instituto grande como el Coloma o como la Almunia. Había 5 o 6 en el departamento de física y química que daban clase a todos los niveles. Y ahora hay 2 para un instituto tan grande como ese. También mi mujer y otro y como mucho un tercero. Y antes había hasta 5 y 6 profesores, porque había que dar COU, había que dar bachillerato, había que dar la ESO, y hacían falta muchas horarias, y ahora cada vez hay menos. Si hay menos, desde el colegio ya saben menos. Si saben menos, te dicen que el agua llueve porque hay un marciano que está arriba echando, pues la gente se lo cree. Que se lo digan al presidente. El gobierno. Que llueve y nadie sabe por qué. ¿Lito? Sí. Bueno, asesórale. Vamos a ver a la noticia. Bueno, pues hemos quedado que... no hemos dicho cada uno lo nuestro, cada uno suyo, 70-30. Pero 90-10 puede ser. 90-10, yo estoy que estaría con José. Que no terminas de poder explicar 100% con la ciencia, pues dejamos... No me cierro, evidentemente, al 100%, pero casi. Yo 80. Yo que sí. El nivel ¿y tú también? Del 90, hombre, del 95 no, para arriba, yo, el 90. 70, Y los matemáticos todavía más. Yo sería casi del 100%, pero confiando en que alguna vez se averigüe, no necesariamente en que sepamos todo. Ahora mismo, eso, claro. Pero que ahí rápidamente sí. La ciencia. La ciencia que... llegará a explicar muchas cosas. El 100% va a ser complicado, tal como somos los humanos y tal como es el universo en que nos movemos. Pero bueno, gran parte está siendo... Además, hemos visto en los últimos años tal cantidad de avances de todo tipo en la ciencia que es que estamos viviendo un boom espectacular. Y parece que esto es imparable, ¿no? Que va a seguir avanzando en cuanto a todo, ¿no? Al cuerpo humano, a la medicina, a la genética. ¿Y por qué tiene más éxito un programa de misterio que el nuestro? por el porcentaje de crédulo que hay, ¿no? Claro, hay mucho más crédulo. Evidentemente, ¿no? Si hay alguien que dice, yo no digo que sean extraterrestres, pero son extraterrestres. Y entonces la gente se sabe qué es lo que dice. ¿Tú no has visto los programas estos que hay? Alienígenas. Sí, sí, la teoría de los antiguos astronautas. Que llevan 7, 8 o 10 temporadas, cada uno con 10 capítulos. Yo no sé de qué narices hablan ya. Ya está, lo de Nazca está ya más que eso, lo de la pirámide está, oye, siempre sacan algo. Y entonces sale un tío allí con unos pelos para arriba, como fuera Einstein, y dice, yo no digo que sean extraterrestres, todo esto, pero son extraterrestres. Vino a decirte, vamos, si se pusieran al contrario, y toda la gente, es verdad, ¿quién va a hacer eso? Es imposible que el hombre se lo van creyendo, el programa diría siempre. Se lo van creyendo. Pues no son extraterrestres. No sabemos por qué, pero ya el no sabemos por qué. No, pero es que lo llaman así, el desconocimiento, como para que los. Te crean una duda, pero la gente esta que estamos hablando cree eso. Dice, claro, ahora me cuadra todo. Son extraterrestres, las pirámides. ¿Quién iba a hacer eso tan grande? Son extraterrestres, ¿vale? Y es la teoría de los antiguos astronautas, como decía, que la nombran todos los capítulos 10 o 12 veces. Pero es un fallo de razonamiento, un rayo de estructura mental, de cómo el conocimiento o el no conocimiento. O sea, el no conocer una cosa no es que ocurra lo contrario. Claro. Sino es desconocimiento de lo que ocurre. El desconocimiento pero de la gente. No, la mayoría de estos temas es, como no ha podido ser una persona, pues ¿quién ha sido? Otro. ¿Y quién es ese otro? Pues ya buscamos. No. Tiene pues que haber sido una persona de alguna forma. O si no, hay que buscar una explicación lógica, pero el razonamiento lógico de eso. No puede ser así, pues entonces tal. De hecho, el razonamiento matemático muchas veces es así por eso. Pero no es decir, si no es una cosa, es lo contrario. Pero cuando lo contrario se sabe exactamente lo que es. No cuando lo contrario es miles de cosas que no son lo contrario. Pero ¿qué es más fácil, Agustín? ¿Creerse los antiguos matemáticos o ponerse esa trigonometría de las estrellas y de la orientación de las pirámides y saber un poquito de ciencia y de astronomía y de Sirio y de qué es más fácil? Pues creerse los extraterrestres, pero no hay que hacer ningún esfuerzo mental. No sé. ¿Qué es más fácil, no creer los extraterrestres o creer que nos controlan telepáticamente para hacer determinadas cosas? Es que... La gente es más tendente a creer eso, que nos controlan, que no sé qué. Hay mucha gente que ve determinados debates ya por el mero morbo de ver qué dice tal persona, a ver qué suelta. Y reírse un rato, vamos, más que nada por eso. Pues yo muchas veces digo yo, pero vamos a ver qué... Tú ves ahí que para reírte de lo que dice, la verdad. No, exactamente, pero a ver los debates, hay algunos debates que digo yo, bueno, mira, está este individuo y tal otro. Vamos a ver qué suelta. Pues son cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Claro. Pero el problema está... Yo la única crítica que le hago a Iker Jiménez, con el cual yo he colaborado, cuando ninguno éramos... cuando ni él ni nosotros éramos famosos. No, él era famoso ya. Es que te deja la duda, tío. Y un periodista no debe dejar nunca una duda. En estas cosas siempre si no lo deja la duda, sigue. Si no hay duda, no sigue. En estas cosas... Nunca hemos dejado duda. Sí, sí. Pero en estas cosas se deja duda. Y es lo que yo vengo diciendo, que Lito se ríe. Probamos. Dice, yo no digo que sean astronautas, pero... Y quiere decir, pero son astronautas. O sea, son extraterrestres. Hacemos algún día... Dejan así, pero te van a entender que sí, que lo es. ¿Hacemos algún día nosotros un programa de astronomía dejando dudas? Hoy, por ejemplo, hemos dejado unas cuantas. Nada más que con lo que traigo yo, ya dejo una cuenta. La materia oscura, la noticia, la duda. Aquí se dudan las últimas semanas de Lito, ¿eh? Sí. Predicciones. Ahí, eso está clarísimo. Y traer la alergia tan temprano y esas cosas que le han achacado a... ¿La meteorología es una ciencia? Sí. ¿O es una mancia? Es una ciencia. ¿Por qué vamos? Ciencia que no se controla, pero una ciencia. Una ciencia que no se controla. Claro. Como decía Sheldon, ¿la geología es una ciencia? No, la geología no es una verdadera ciencia, Sheldon Cooper. Impagable durmiendo, despertándose con el libro de geología. Eso fue. Impagable. Impagable. Los geólogos son los únicos científicos que le gustan que le echen su trabajo por tierra. Sheldon Cooper. Científicos de la Universidad de Granada, bueno, y de muchísimas más universidades, porque estos siempre son... colaboraciones internacionales con la NASA, la ESA y tal, sugieren una revisión al origen de la materia oscura. Más o menos dice que un nuevo estudio en el que participa la Universidad de Granada sugiere que las ondas gravitacionales detectadas por el experimento LIGO, no sé cuál es, provenían de agujeros negros generados en el colapso de estrellas y no en el origen del universo. La naturaleza de la materia oscura, que constituye el 85% de la masa total del universo, el 85, no el 84 ni el 86, el 85, sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver en la ciencia actual. Bueno, porque se... Bien, yo primero quiero... Que ver la noticia, que esto todavía no está claro. Quiero... Que veo, Alfonso, no te crees lo del 85. Sí, sí. No, es que eso lo hace mi padre siempre, entonces eso se me ha quedado grabado. Mi padre, ni el 84 ni el 86, exacto, el 85%. Los dinosaurios murieron hace 65 millones de años, no 64 ni 66, 65. Claro. Mi padre va a ser muy escéptico. 67. Bueno, pues... bueno, antes... ¿Ahora de, cómo te queda? Antes de empezar... Yo corregí a Lito en Televisión Española, sí, con sí, sí. Jaime Cantizano, cuando ninguno de los dos éramos... Pero los dos éramos famosos. Por medio año luz, ¿eh? Por medio año luz. Bueno, antes de que empiece Lito, quiero romper una lanza en el idioma castellano, ¿vale? ¿Qué es eso de ondas gravitacionales? Eso es una mala traducción. Son ondas gravitatorias. En español son ondas gravitatorias, fuerzas gravitatorias. Sistema gravitatorio, gravitacionales, eso no, eso es gravitations, wave. Una mala traducción. Y cada vez lo veo más por todos lados. Pues, y lo he estado consultando y es ondas gravitatorias, gracias, no gravitacionales. Gracias por el reporte. ¿Ok? Pues ahora seguimos. Gracias por el reporte. Esa otra palabra que se nos ha colado. Sí, reporte. Lo de reportar cosas. Bueno, reporte. Materia oscura. Materia oscura, ¿no? El pues... El 5% del universo. Del universo. Bueno... Sí. ¿O no? O sea, materia, no, en materia oscura... Hay un 15% de materia vista normal. Voy a hacer otra particularidad. No, materia oscura no es el 80 y tantos%. Materia oscura es el 23. 23, exacto. Y lo otro es energía oscura. Claro, que es el 70, 70. Que es el 70 de energía oscura y el 23 de materia oscura. Que las dos son oscuras, vale. Pero materia oscura, en la proporción que ahora más o menos la comunidad científica comparte, es materia, el 23. Puede tocar, ¿no? Exactamente. ¿Yo puedo tocar materia oscura? A lo mejor la estás tocando y no sabemos que la estás tocando. Porque un tipo de materia oscura, yo tenía entendido que lo mismo eran un tipo de neutrino, ¿no? Sí, eso iba a comentar. Primero, el distinguir dos clases de materia oscura. Es que, bueno, no sé por dónde empezar, porque si... Por el principio, siempre. Sí, si te largas, si te extiendes un todo poquito... Todo estaba oscuro y dijo Dios. Si te extiendes un poquito, mejor, es decir, para que la gente lo entienda. La Biblia viene, todo estaba oscuro. Todo lo que... Y bueno, ya. Bueno, ahora lo que funciona normalmente o lo que por ahora está funcionando en ciencia es lo que se llama el modelo estándar. El modelo estándar de partículas que predice las masas y el tipo de partículas que hay, que existe en el universo, por ahora cuadra perfectamente con todos los fenómenos que conocemos. En el modelo estándar predice que hay tres familias de partículas que dan masa, o quarks, que son los quarks. Porque después los leptones, por ejemplo, el electrón, el muón, pesan tan poco y el neutrino pesa tan poco que prácticamente no contribuye a la masa del universo. Existen tres familias. La familia de energía más baja es de lo que está casi compuesto todo lo que conocemos, que son combinaciones de dos quarks, el arriba y el abajo. Quark up y down, traducido del inglés. Espero que esta vez bien traducido. Arriba, up, abajo, down, ¿vale? Después, por medio de pruebas con aceleradores, se descubrieron, porque había indicios de que existían, una segunda y una tercera familia también con propiedades semejantes, pero con masa mucho más elevada, que son el quark encanto, el extraño, el cima y el sima. En inglés, strange, charm, top y bottom. son las otras dos familias. Aparte, tenemos partículas que apenas tienen masa, los leptones, y otros que necesitan, que son los neutrinos. Ese es el modelo estándar. El modelo estándar dice que el universo, la mayoría de los objetos visibles o que podemos detectar, están compuestos de la parte más baja de la primera familia, digamos, de arriba y el abajo. Todo lo que podemos observar con telescopio y de lo que está hecho la Tierra, las estrellas, las nubes de gases, todo, en la mayoría es los quarks más bajos de energía, pero se necesitan las otras familias. Cuando empezaron a hacer estudios de movimiento, porque ya empezaron, la cosmología empezó a ver el origen y el destino del universo, se empezaron a ver que ciertas galaxias, sobre todo la primera hipótesis sobre materia oscura, salieron sobre los movimientos de las galaxias. Las galaxias no se mueven como deberían si toda la masa fuera la que se viera por telescopio. Entonces, ahí es donde voy a poner un poquito el acento, que no lo he visto en ningún artículo. Materia oscura hay de dos tipos. Materia oscura hay de dos tipos. Materia de la que estamos hechos todos nosotros, o sea, de las tres familias, esas de quark, y hay una proporción que tampoco se sabe el porcentaje de materia oscura que no procede de esos quarks, que son otras partículas que no conocemos. Empezaron a descubrirse cosas que se metieron en el saco de materia oscura que no era materia oscura. Por ejemplo, las enanas marrones no brillan, no se detectan, pero tienen masa y aportan al universo la masa que hace falta. Esa no es materia oscura como ahora se está poniendo en los artículos. ¿No brillan, no se detectan desde aquí o aunque esté allí a 2 metros? Es que no la tenemos a 2 metros, no, bueno, te puedo haber... Fíjate que nos podemos acercar. No, es materia fría, que no emite radiación, entonces los detectores están ciegos. Pero si tú la enchufaras, digamos, con una linterna, la verías. O sea, sí. Es materia. Es materia. Y es ordinaria, está compuesto de neutrones y protones y de quarks. Pero no emite radiaciones. No, porque está muy fría. Está muy fría, no emite luz. Nosotros, desgraciadamente, la información que tenemos del universo es por la radiación que emite. Nada más. Estamos hablando de una estrella. ¿Qué? Estamos hablando de una estrella. No, estrella, nubes de gases. ¿Están hechos de materia oscura? No, de materia normal. Estoy hablando ahora de materia normal. Pero no brilla, no se ve, vale. No se observa. Pero es materia después normal. Se descubrieron, vale, métodos indirectos para descubrirla. No se veía, pero sus efectos sí. Que, por ejemplo, los más famosos son los de las lentes gravitacionales. Una masa muy grande... Gravitatoria. Lentes gravitatorias. Ahí está. Ahí. Los anillos Einstein, ¿no? Sí. Eso detectan materia bariónica, que es la palabra que es corriente, digamos, de la que estamos hechos nosotros, que no brilla, pero está ahí, y se detectan sus efectos, que es que curva la luz, por la teoría de Einstein. Como el agujero negro. Exacto. Es tan densa, puede llegar a estar tan densa que la luz se curva al pasar a través. Y nosotros cogemos una imagen de una galaxia que está, por ejemplo, detrás de esa nube oscura, uh-huh, y la vemos en forma curvada, o la vemos incluso en forma totalmente circular, los anillos de Einstein. Eso es materia convencional, pero... Oscura, porque no se ve, pero materia convencional. El problema es que aunque se han hecho estimaciones, ahora, por cierto, la más, de lo que traía más era que lo que más se ha estudiado ahora mismo es el halo de las galaxias, que la galaxia, la forma, por ejemplo, las galaxias espirales, que vemos que está en un plano con un bulbo central así grande... el aspecto fotográfico no es el real de toda la galaxia. La galaxia tiene en los bordes materia que no vemos, que es ordinaria, que no vemos, que se podía catalogar de materia oscura, que es lo que le llaman ahora los astrofísicos el halo galáctico. y ya hay métodos que en el Skyan Telescope de este mes vienen fotografías del halo galáctico, por ejemplo, de Andrómeda, de nuestra galaxia vecina, y ya se ven estructuras incluso y grumos que no son visibles al telescopio, son ondas visibles, pero se han podido detectar. Ya se tiene una estimación de lo que nos ha faltado contar porque no veíamos esa materia. Pues aún así sigue faltando. Sigue faltando y tiene que haber una partícula que no es ordinaria y no está descubierta, que pesa, tiene masa, pero tiene ciertas propiedades y que lo único que hay son sospechosos. En el libro primero de la colección de que ha traído David, venía precisamente dedicado a la materia oscura. Y ahí viene bastante bien explicado que, como hacemos un símil de no sabemos lo que es, pues hacemos como un criminalista. Vemos los sospechosos habituales. ¿Qué tiene que cumplir la materia oscura, esa que no sabemos lo que es, para que contribuya en el tanto por ciento que tiene que contribuir, pero tenga las propiedades tan raras, digamos, entre comillas, que todavía no la pillemos. Y, por ejemplo, tiene que ser muy fría. O sea, suponeros 2, 3, 4 grados Kelvin, como mucho. Lo principal, no interacciona con interacción electromagnética. No tiene carga. Ni electrodébil, ni ninguna eléctrica, ni magnética, nada. Electromagnética no. Solo tiene fuerza fuerte. La fuerte. La gravitatoria, por ser masa. La débil tampoco. Débil también, sí. Débil es la que tiene. Vale. Débil. Aparte de estos, el primer sospechoso que ha comentado aquí mi compañero, fue cuando se estudió las reacciones nucleares del Sol, el ciclo protón-protón del Sol, faltaba masa. Muy pequeñita, pero faltaba. Había una partícula que escapaba del Sol y no era detectable. Se le bautizó como neutrino. Se supone que estamos inundados de neutrinos por todos lados. Hay miles de millones de neutrinos cruzándonos, además no interacciona con nada. Somos transparentes a ello. La materia, por muy densa que sea, la atraviesa, la Tierra la atraviesa, todo, vamos, pasan como Pedro por su casa. Pero el problema que tienen los neutrinos para ser la materia oscura es que pesan demasiado poco y por muchísimos que haya, suman muy poco. No suman ese hasta llegar a ese 23% que tiene que haber de materia oscura. Y actualmente lo que hay es muchas hipótesis. Una es la que habla la noticia de la Universidad de Granada, de que una de las ramas de los estudiosos de la materia oscura es que daban que la materia oscura podría estar formada por agujeros negros primordiales, y esta gente de la Universidad de Granada ha descartado el tema por los experimentos del LIGO, que el LIGO es el interferómetro de larga base que detectaron las ondas gravitacionales. Entonces, pues no esa el la Universidad de Granada ha dicho que, digamos, que la hipótesis de los agujeros negros primordiales no cuadra muy bien, porque al ser agujeros negros de masa entre 10 y 1000 masas solares, le faltaría una propiedad para ser candidato a materia oscura, que es que no interaccionaría con nada desde el principio del universo. Estaría, digamos, son cosas inertes que no interaccionan con nada. Un agujero negro de entre 10 y 100 masas y 1000 masas solares, al cabo del tiempo chocaría con algo por la gran densidad, masa que tiene, desviaría cosas y veríamos los efectos y habría interaccionado con la materia. Así que parece que los agujeros negros primordiales no son buenos candidatos. era uno de los propuestas. Las otras dos propuestas que de momento yo he leído y todavía no hay ni a favor ni en contra son unas partículas que le han bautizado como WIMP, W-I-M-P, la traducción en inglés de partícula masiva débilmente interactuante o de interacción débil, mejor sería, hablado, partícula masiva de interacción débil. O sea que solo, digamos, le afecta la interacción de la interacción fuerte, débil nuclear. Y la otra son los axiones, que son todavía más raros y que también, ese sí he escuchado yo que hay cierta polémica porque también son de muy poca masa y por lo tanto, a no ser que haya muchísimos, como los neutrinos, tampoco darían ese 23%. Esos son los candidatos de materia oscura extraña. Porque ya he hablado de que la materia oscura normal ya se está empezando a ver, los halos de la galaxia, lo que une los cúmulos entre galaxias, o lo que atrapa, lo que hace que un cúmulo sea un cúmulo, o sea, que las galaxias estén pegadas en grumos. El espacio que hay entre galaxias no está vacío, está lleno de ese, de esa materia, con baja densidad, pero lo suficientemente, muchísimos años luz de grosor, y hacen que sume y que pese el universo lo que tiene que pesar, porque si no, no funciona. Eso es lo que se está, y ahí pues por lo visto pues la Universidad de Granada ha tenido investigadores trabajando por lo menos en descartar uno de los candidatos. Eso es lo que no es poco. Mira, no es poco. Tienen que poner a buscar en otras cosas. Pasito a pasito. No, claro. Yo sé que hay gente trabajando intentando detectar los WIMPs. Desde hace bastante tiempo. Y acciones también he escuchado yo por ahí. Y acciones también. Hay algunas universidades que están... Yo estoy mirando las caras de cada uno. Hay, en política hay una cosa que se llama el informe Caritas. No sé si lo conocéis. Caritas, sí. No, Caritas, Caritas. Ah, vale, vale. Eso viene de Alfonso Guerra. Que el informe Caritas es observar las caritas de la gente. Vamos, David. Hombre, con David y yo. Está haciendo experimentos ahí. Ya con el móvil. Que cuando pasa algo, ¿no? Cuando hay un congreso, entonces tú viendo las caritas de la gente, sabes tú quién va ganando y quién va perdiendo, ¿no? Pues aquí estoy observando yo las caritas. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Yo no sé quién ha ganado. Yo creo que solamente te han entendido Agustín y José Luis. Por la cara la averiguas tú, ¿eh? Yo soy escéptico en eso, ¿eh? ¿Por la cara la averiguas tú? Sí, yo que sí, ¿no? Yo te he mirado y me ha dicho que sí. O sea, que sí, ¿no? By the face, totalmente. Por la cara. No sé lo suficiente para tener un candidato mío propio. Yo lo que voy a hacer... Entiendo suficiente del tema, pero lo que yo he leído es lo que os he puesto. Yo he descubierto por las noches, yo cuando me acuesto, hay unos vídeos en YouTube que se llaman sonidos biaurales. ¿Cómo? Cuéntame eso que... Soy escéptico. Cuéntame de ese 30% crédulo, ¿no? Sonidos... Biaurales. Biaurales. O sea, como si fuera estéreo, pero biaurales. Ah, eso es. Sí. Eso es. ¿Qué tiene...? Pues eso son vídeos que duran 9 horas. 9 horas, bien, bien. Todo lo que no pueden durar 8:58, ¿no? Bueno, 9 horas, el ratito que uno está haciendo la siesta, ¿no? Más o menos. ¿Queréis respetarme? Sí. Total, que tú te lo pones y duermes, dice que duermes. Ajá. Pero profundamente además. Sí, dice que duermes. Yo no sé. Después del día entero trabajando, estudiando y por allí por acá, vas a tener que dormir por fuerza, te ha puesto eso. Bueno, ¿no? Los biaurales sirven para los acúfenos. Lo escuché a los acúfenos. Hay muchas personas que tienen tinnitus, sí, señor, y se ponen esa sonido binaural y más o menos relaja a la persona. Es para ponerle la corona a la Aureli, porque yo me lo pongo precisamente porque yo sufro de acúfenos, porque tengo el síndrome de Meyer, que se llama, ¿no? Entonces yo no sé lo que es el silencio. Siempre escuchas algo. Siempre escucho un ruido, ¿no? Pues, entonces prefiero escuchar eso. Y ya está. Y entonces, ¿por qué estaba contando yo eso? Ah, que esta noche, en vez de ponerme los sonidos biaurales, me voy a poner la grabación del hito. contándote la materia oscura. Dándome la materia oscura. El mismo efecto. Repetidamente, sí, 9 horas. Hay otros vídeos que dicen pero en que... bucle, en bucle. Sí. Claro, que dure 9 horas, 9 veces. Porque dicen, hay unos cursos que dice, aprenda inglés durmiendo. O sea, te va a aprender bien la materia oscura. Aprenda inglés durmiendo. Por lo menos, a ver si capto... Si capto la idea. Debe ser de escucharlo, sí, sí, sí. ¿Tú qué claro, pero tú ponte a pensar en lo que Dito está diciendo. Sí. No solo escúchalo, ponte a pensar. Ponte a pensar lo que ha dicho. No solamente lo escuche como un ruido de fondo. No. Sí, ¿qué es lo que estás diciendo? Yo intentaba escucharlo. Estás diciendo que estaba escuchando un ruido de fondo. Porque la cara tuya era dormido. Aquí tengo sueño. ¿Ves? Está cansado. Ha dormido esta noche. Con los sonidos bilaborales. Tú para una cura de humildad, que es la que hago siempre cuando... ¿Qué? Una cura de humildad, sí. Que la tenemos aquí ya, lo sabemos desde hace mucho tiempo. Las charlas que yo hago para chavales en instituto y esto, que les puedo meter algo de esto, a los mayores, les digo, ¿ustedes os creéis que conocéis las galaxias, el universo bastante detalladamente? Pues lo que vemos es... La materia ordinaria es el 4%. De ese 4% vemos el 1%, que es brillante, que sale en las fotos. El otro 3% es oscura, que no sabemos. Si a ese 23 le quitas ese 4, pues queda un 19% que no sabemos qué es materia, que pesa y no sabemos lo que es. Y después hay otro 70 y tanto que no es ni materia y tampoco sabemos lo que es. Así que si estuviéramos en el programa de Iker, como hemos descartado el agujero negro, pues eso son extraterrestres. Claro, no, no. Evidentemente. ¿Quién produce la materia esa? Yo no digo que sean los extraterrestres, pero son los extraterrestres. Hay un ente. Bueno, quedan 10 minutos. Bueno, quedan 10 minutos. Tú tienes mucho chascarrillo. Quiero comentar hoy 5 minutitos una cosita que queremos. ¿Te puedo hacer una crítica constructiva? Sí. De las normas más elementales de Twitter, lo primero que hay que hacer en Twitter, antes que tuitear... Sí, poner una imagen. Claro, quitar el huevo. No, tío. lo he puesto. ¿Ya has puesto? Y sí, nada más que lo he visto, que me lo has comentado, digo... Claro, es que en Twitter... Los consejos Twitter, de Alfonso, lo primero. Twitter, un huevo es el cachondeo. Pero Alfonso, de momento, nada más que tengo un seguidor, que eres tú. Pero... Dame una cosa. ¿Te has hecho... encima te critica, no te digo nada. Más vale que te vayas. Pablo, o sea, está hecho una cuenta de Twitter. Es un follow. Sí, para Ludociencia, Ludociencia es Escarrillo. Lo he mandado, lo mandé por el un Twitter hace un montaña, no lo gasto, ya sabéis que no, pero voy a, pero a ver si con el tema de chascarrillo me engancho al Twitter. ¿Cómo se llama el Twitter? Ludo y Chas. Ludo y Chas. Ludo y Chas, y aparezco a tu lado. Ludo y Chas. Bueno, cuento esto, vais a hacer vosotros. Sí, no, una cosa que queremos un disco? Comentar, una cosita. Perdonad por el nivel, aunque sea de cachondeo, pero perdonad por el nivelito de lo que acabo de comentar. No, pero está bien, que tiene que haber para todo el mundo. Si lo han explicado en español, además, eso es muy fácil de entender. Hemos estado todos uno atendiendo. Señores, la cuenta de Twitter es Ludo y Chas. La I es griega, Ludo y Chas. ¿Eh? Que no sea yo el único seguidor, que parece que aquí. A un par de horas, 500 seguidores. Eres el único que está en todas las redes sociales. Mañana es viernes, sí. Entonces mañana antiguamente se ponía el cuadradito FF, que era Friday Followers, para recomendar gente que siga. Lo único que he publicado ha sido el que acabo de hacer en cómic, que vamos a hacer comida crónica lunar, que hicimos hace ya, pero bueno, muy un poquito retrasado. Lo he hecho en cómic y entonces lo he publicado en Twitter. para que a mí Alfonso... no me gusta Twitter, me gusta que lo digas aquí, sí. Porque así el día que con Lito no dormimos con el tuyo. No, el sacarillo es muy rapidito y muy fácil, lo cuento. Venga, sí, cuéntalo. Bueno, no, hombre, broma. Hoy es muy fácil porque nada más que es muy fácil porque nada más que saber sumar y restar, aunque haya que pensar un poquito antes, ¿no? Y además es muy bueno para los niños pequeños siempre y cuando cambiéis el vino y la cerveza por leche o aceite o alguna así, porque aquí lo vamos a hacer con la cerveza, con el vino, ¿vale? Vale. Es en una venta o un despacho de vino, ¿no? Un tabanco de aquí de Jerez que vende vino, naturalmente, y el ventero, bueno, pues tiene un tonel allí con el... Que me escuche a mí mismo. Con el vino, y bueno, él para poder sacar el vino del tonel usa, pues, una medida, porque el tonel no está medido de ninguna forma, y tiene dos pequeños cacharros, uno de un cuartillo y otro de tres cuartillos. Bueno, para los físicos que se quejan, como el de la semana pasada, de que tenemos que usar el sistema internacional en los chacarrillos, puede usar litros, pero el cuartillo viene a hacer medio litro. El cuartillo. Es que es muy escéptico. Bueno, los chacarrillos, que es difícil a veces utilizar el sistema. Pero bueno, el cuartillo, como sabéis, son unas cuatro copas, ¿vale? Más o menos medio litro. Medio litro. Medio litro en cuartillo, ¿vale? Bueno, pues resulta que tiene la mala suerte ese hombre esa noche, que ya está a punto de cerrar, y dice, menos mal que ya estoy a punto de cerrar, que se le rompe el que medía un cuartillo. Un cuartillo, un litro, una pinta. Una pinta es parecida a un cuartillo, ¿no, Miguel? Una pinta, bueno. Un poquito más de medio litro, medio litro. Medio litro. Y luego criticamos los ingleses, no, nosotros que las medían aquí. Bueno. Los cuartillos eran una medida española, castellana y de... Él ha dicho por la pinta. Ah, la pinta. Pero a mí igual, yo hablo de tercios, cuartos, claro, litros. Sí. Vale, bueno, pinta, total, vale, que se le rompe la medida, la medida de cuartillo. De un cuartillo. Y le queda nada más que la de tres. Y junto a punto de cerrar llega el tío más pesado del pueblo, de aquí de Jerez, a comprar vino y saca una garrafa que tiene... llena cinco cuartillos, ¿vale? Bueno, pues el hombre no quería perder el negocio. Llega el hombre y le dice, quiero cuatro cuartillos porque no tengo dinero para pagarte más. Pues la pregunta es, ¿cómo se la ingenia el ventero para poder medirle cuatro cuartillos, sabiendo que tenemos un cacharro de cinco? El medidor que es de tres, el barril que está lleno, pero no sabemos cuándo sale por ahí lo que sale de esto, ¿vale? Vale, vale. Pues el chascarrillo. Hay más de una solución, hay dos. Yo ya la que tenga en menos, en menos, yo digo, en menos digo paso. El vino en la copa, lo estoy viendo en la ya. Copa, la copa. Lo estoy viendo ya, lo estoy. Lo podéis cambiar con leche y con aceite, se lo voy a poner en algún de estos. Sí. En algún examen de... para los alumnos. Ese mismo problema salía en una película para desactivar una bomba, pero era con agua. Sí. Pues también se puede hacer con agua. ¿Ah, sí? Es un tema tradicional, un problema tradicional. La jungla 2. No era en la 2. No ponía el agua adecuada, se explotaba. Exactamente, ¿no? Exactamente. Con esas medidas, no. No, pero vamos, más era o menos. Era la idea. Garrafas de 5 galones y de 3 galones. Y le pedía un galón. O sea que ya sabéis. Este es un poquito más complicado. Quien le guste. Pedía 4. Pide 4. Pide 4, pero bueno. 4 y la medida 4, es de 3. Y pedir 5. Tener uno de 5 y pedir uno es lo mismo. En fin. No despistas. Bueno. No despistas, que la gente. Bueno, seguro que podrías comentar algo, ¿no? No sé si hay tiempo ya para comentar. Minutos. Cinco minutitos menos. Pues vamos a comentar, hablando de un poquito de fotografía, que hace tiempo que no traemos nada, ¿verdad, Miguel? Pues al programa, yo que me gusta traer, y Miguel también. Pues últimamente ha venido a nuestras manos otra vez un programita muy interesante que se llama Star Trails, ¿vale? Lo comentamos la semana pasada Miguel y yo, y dice que no le funcionaba, tal, pero al final lo consiguió hacer andar, se bajó otra versión. Y ha mandado una foto estupenda. ¿Qué es el Star Trail? Bueno, pues todos sabemos que hace tiempo, desde siempre, una de las fotos más astronómicas más famosas que uno siempre intenta es la circumpolar. Es decir, coges una cámara, la pones manual completamente y le pones, pues antiguamente con carrete eran 3 horas, 5 horas, 8 horas. Claro, hoy en día una fotografía, una única toma de 5 horas, de 7 horas, para ver los trazos alrededor de la polar es impensable. La contaminación lumínica, etcétera, vamos, es imposible. Entonces, ¿cómo se hacen hoy en día las circumpolares? Que vemos por ahí de muchas publicadas. Además, son bonitas porque pones un motivo delante, un árbol, una ermita, un no sé qué, y la circumpolar de fondo y quedan unas composiciones muy chulas, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hacen esta foto hoy en día? Pues con programitas como este. Apuntarlo para que no lo conozca, porque es gratuito. Star Trails, o sea, trazos estelares. Star sí. Trails, ¿vale? Pero dependiendo de dónde os lo descarguéis, normalmente de la página suya, que es Ordinaria, es gratuito, tenéis que tener en cuenta que hay tres versiones, y dependiendo del portátil, o en mi caso portátil, del PC que tengáis, tenéis que tener una u otra. U otra, si no, no te funcionaría, pues, ¿verdad? En función de los 32 bits o 64 bits, correcto, que correcto. Es lo que me pasó a mí la primera vez. Okay. Descargué la primera que vi y no. Y no era la adecuada. La correcta. Bueno, pues una vez descargada la adecuada, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos son fotos a la polar con, en un trípode que esté quietecito y hacemos fotos, por ejemplo, de 30 segundos. 30 segundos, 30 segundos. Claro, el cielo se va moviendo y los 30 segundos de ahora no es la misma foto que los 30 segundos dentro de dos horas, ¿vale? Pero son fotos de 30 segundos. Una se te puede estropear, alguna se te puede mover. No pasa nada, como estar haciendo muchas, ¿vale? Y después con este programita, ¿vale? Las cargas todas y cada una y la suma y hace la composición circumpolar y queda muy chula. A las cargas, ¿vale? Después, ¿no? Después, no, no es que la foto esté conectada al ordenador. No. Tú las haces la foto 30 segundos. Lo puedes programar con un intervalómetro para que haga todas las que quiera, ¿vale? Después el programita las carga y monta la secuencia, ¿vale? Monta la secuencia y sale como la que viste el otro día que mandó Miguel. Bonita, muy bonita. ¿Vale? Y él nos puede dar un minutito que nos queda algún truco. Por ejemplo, sí, el que me ha dicho, el que te he dicho antes, para hacer fotos circumpolares, si queremos ver los colores de las estrellas, después en los trazos, lo que tenemos que hacer es precisamente desenfocar un poco la imagen. O sea, ponemos la cámara hacia la polar y tenemos que tener un tacto fino para desenfocarla un poquitín nada más. Si no, los colores no nos salen. Y con eso sale la que es rojita, sale el trazo rojo, la que es azul sale el trazo azul. Y podemos ver los diferentes colores de las estrellas. Simplemente ese detalle. Otra cosa que tener en cuenta, que no vale cualquier ISO. Tendréis que hacer pruebas primero de ver la foto y ver, porque en mi caso yo la hice de 4 minutos. Entonces, claro, si le pones un ISO muy alto, la foto sale totalmente blanca, ¿no? Entonces hay que tener un nivel entre tiempo de exposición y el ISO que pongas. Y bueno, pues nada, ya hacer muchas fotos y muchas, cuanto más tengas, más el túnel te sale más perfecto. Más trazo hace, claro. Más trazo. Pero ese detalle de... El desenfoque, yo, todo el mundo se pone a enfocarla para que salga. Pues si es que, vamos, si quieres que salga, se puede hacer. Pero si quieres ver los colores de las diferentes estrellas que salen en la composición, hay que desenfocar un pelín la estrella. ¿Vale? Pues nada, está 5 minutos. ¿Está todavía? Sí. ¿Por qué? Porque ha habido una corrección en la rotación de la Tierra y la acabamos de correr ahora mismo. A causa de un tsunami. El tiempo que llevábamos acumulando pues lo hemos recuperado ahora. Ah, vale. No. Programa que porque Luismi se estaba guiando por la hora... solar y es la hora civil. Por la hora civil y yo me guío por la cantidad de tiempo grabado. Ah, vale. Bien. Entonces queda... Que cuando quede un minuto, levanta la mano. Y hay que grabar una hora, independientemente del tiempo que... Claro. Si empiezas ahí tres minutos, decía yo cuando no estaba Alfonso que los programas cada vez eran más cortos. Porque parábamos en punto, a lo mejor empezábamos una hora y cinco. Claro, son 56 minutos, 54. Es que es un problema, problema. Que es raro si habíamos estado una hora, pero no. Es un problema matemático. Con la música. Es un problema matemático, porque es que nosotros tenemos que hacer que nos cuadre la programación. Y va de hora en hora y de las cuñas y tal. Claro, para que la gente, los que vaya a empezar a sonar a partir de ahora, los programas empiecen siempre a la misma hora. Una cosita, antes que se me olvide de ese, tema, programa, que se olvidaba. Simplemente que si alguien quiere hacer una composición con el, digamos, con el túnel de estrella y quiere que salga un paisaje o algo, la foto del paisaje no puede estar desenfocada. Esa sería, hay que enfocarla bien, Hay que enfocarla bien. ¿Vale? Y tiene que ser de la misma duración que la otra hasta que sea, digamos, lo que quieras que salga. Es una toma de la imagen que quieras de tierra, o sea, del árbol, de lo que quieras, y el resto ya de las demás. No tiene por qué salir todos en el... ¿Y cuánto tiempo dice que las has dejado? Mío ha sido a 4 minutos, hizo 400. Vale. ¿Y ha hecho fotos? 19 fotos. Vale. Tiene fotos que son... A la foto que yo lancé. A 4 minutos un montón de tiempo. Bastante, sí. Claro. ¿Vale? Hay que también tener en cuenta que entre foto y foto hay que dejar al menos un minuto para que los sensores de la cámara se enfríen. Porque si no llega un momento que cuando ya se satura mucho tiempo, se saturan los sensores. Para un minuto, otra foto de 4. Las cámaras digitales, ¿vale? Claro. Vale. Pues es una foto al alcance de cualquiera de nosotros, ni telescopio ni nada, un trípode y lo apuntas a la polar, llegas a tu casita... Con este programita lo montas y sale esa preciosidad de circumpolar, ese túnel, ¿no? A ver, el programa es muy fácil de manejar, ¿eh? Bastante intuitivo. Repítelo para que la gente lo sepa. Star Trails, ¿vale? Si tú hicieras una foto desde el Ecuador a la polar, ¿cómo saldría? Desde el Ecuador a la polar saldría como un arco iría así. Un arquito. Solamente la polar ni saldría, ¿no? Casi no. Dependiendo del horizonte. A lo mejor ni saldría, pero los tracitos serían así como arco. Semicírculo. Eso es, correcto. Pero muy chico, ¿no? cerca de la polar. Claro. Cerca de la polar. Cada vez que te alejes más. Sería más, grande. Claro. Los que están lejos de la polar serían Bueno, pues creo que ocupa no, todo. Tenemos que ir, ¿no? Pues tenemos que bueno, ir porque... el día 14 es el día de pico, lo van a celebrar en Sevilla, la Universidad de Sevilla. Por el martes. El día siguiente a ver si hacemos algo de pi, ¿no? Por ejemplo, traerse canciones que de pi. Yo soy espi. Yo soy de pi. Pi, pi, pi, piloto. ¿Por qué? Canciones de pi. Canciones de pi, ¿no? Canciones de pi. Sí. Hay una película, ¿no? También. Hay varias películas de pi. Claro, hay películas. Bueno, traeremos cosas de pi, venga. Que, no, a ver, la película, se ocurre, pero a ver, es se porno. La película porno de pi. Perdón. ¿También? Los caraconos de los carapis. Claro. Bueno, pues dejamos por hoy, ¿no?, el programa y ya nos reemplazamos para el jueves. Si podemos enterarnos lo que organizan en Sevilla, lo contaremos. Y lo contaremos también. Y traer cosas de matemáticas de pi. Es los deberes que nos pone Agustín, ¿vale? Okay. Cosa que trataremos. Curiosidades, ¿no? Hasta el próximo jueves. Buenas noches. Buenas noches.